que nadie te ama. Tu corazón quebrado está sin saber que Jesucristo en la cruz te ha dado su vida por ti. Dale hoy tu vida a Cristo y Él de vida llenará. La paz que sobre abunde de junta quitará. Él resuelve los problemas y nos llena de su amor. Dale hoy.